Y ahora llegó el momento de comenzar. Bienvenidos a la Escuela Sabática para Jóvenes. Semana 9. Profecía predictiva. Construyendo confianza. La confianza se construye acorde al historial y la trayectoria. La confianza es una entidad relacional dinámica que aumenta o disminuye sobre la base de nuestra historia con un individuo o un grupo que ha demostrado ser confiable. En otras palabras, si tenemos un antecedente de ver y experimentar que una persona cumple su palabra una y otra vez, nuestra confianza crece. Si experimentamos lo opuesto, nuestra confianza disminuye. La confianza está basada en nuestra fe, en el carácter de la persona. La perseverancia y el compromiso en cumplir la palabra son rasgos de carácter que construyen confianza. Lo que la persona dice y quién es en términos de confiabilidad determinan nuestro nivel de confianza en ella. La confianza está basada en nuestra fe, en la capacidad de la persona. Podemos tener confianza en el carácter de una persona, pero no confiarle determinada tarea porque creemos que no será competente para realizarla. En otras palabras, la confianza debe estar basada en el carácter y en la capacidad de la persona. La profecía es la manera de Dios de construir nuestra confianza. El deseo de revelar profecía nos da una indicación sobre el carácter de Dios, y el registro preciso de profecía predictiva revela la capacidad de Dios. En la profecía de Daniel 2, Dios nos da precedentes y trayectoria de evidencia que llama a nuestra mente y corazón a confiar en Él. Inicia. Lee el texto para esta semana. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 49. Escribe. Escribe Daniel 2, 31 al 49, en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Daniel 2, 31 al 35. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo. 5 de 5. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño que Daniel interpreta con la interpretación, incluso nos da una predicción asombrosa del ascenso y descenso de reinos, que finaliza con la segunda venida de Jesús. El rey vio un gran hombre de metal. Con la interpretación de Daniel y la verificación histórica, la siguiente profecía se predice y se cumple. Cabeza de oro, Babilonia. Pecho de plata, Medo-Persia. Abdomen de bronce, Grecia. Piernas de hierro, Roma. Pies de hierro y barro, Europa dividida. Piedra, segunda venida de Jesús. Daniel 2 predice que habrá cuatro poderes terrenales que son representados por metales. Los metales disminuyen en valor con el avance del tiempo, pero los metales aumentan en fortaleza. La Biblia predice la fragmentación en hierro y barro del imperio terrenal, y también predice que nunca más serían unidos de la misma manera que los reinos anteriores, aunque sí habría intentos de hacerlo. De hecho, Carlomagno, Napoleón y Hitler intentaron unir Europa y fallaron. Entonces, la Biblia predice el establecimiento del reino eterno de Dios que nunca será destruido. Dios obtiene un resultado de 5 de 5 en sus predicciones. A Babilonia le sigue Medo-Persia, a la cual le sigue Grecia, y así sucesivamente. Con una exactitud increíble y absoluta, mientras el reino de Babilonia estaba en la cumbre de su gloria y poder, Daniel 2 predice la historia de la sucesión de reinos. La única parte que todavía no se cumplió es la segunda venida de Jesús. Desde una perspectiva de probabilidad estadística, creer en la segunda venida de Jesús es una creencia racional y razonable. La fe en la segunda venida no está basada en falta de evidencia que apela a nuestra razón. Dios nos da un historial de exactitud perfecta para confiar en su palabra. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. ¿A qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. En una relación humana, ¿qué hace que confíes o que no confíes en alguien? 2. ¿De qué forma el que Dios nos cuente el futuro y que eso se cumpla afecta a tu relación con Él? Interpreta. Luego de analizar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? 1. ¿Qué es tan engañoso sobre el rapto secreto? Una mirada más profunda a Daniel 2:31 al 49. ¿Es Daniel un profeta legítimo? ¿Podemos confiar en su libro como lo sabemos? La profecía de Daniel 2 es tan convincente y su interpretación tan directa que los críticos han argumentado que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito en la época de Babilonia, sino que fue escrito un poco después de la caída de Roma. En Mateo 24:14 Jesús dice, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda». Cuando Jesús vivió en la tierra, en la época del Imperio Romano, declaró que Daniel fue un profeta y dio su firme apoyo a la autenticidad de Daniel como un profeta realmente confiable y a la veracidad del libro escrito por Daniel, e indicó que deberíamos leerlo. En otras palabras, si creemos en Jesús, también podemos creer en las palabras de Jesús que autenticaron al profeta Daniel y a su libro. Si crees en Jesús, también debes creer en la credibilidad de Daniel y que Daniel 2 y su sueño ocurrieron cuando dicen que ocurrieron. ¿Hay un rapto secreto? El sueño de Daniel 2 indica que la segunda venida de Cristo será un evento agitado que golpeará los pies y destruirá toda la estatua. El sueño indica que la segunda venida de Cristo significará el cese de todo poder terrenal, incluso en su forma de hierro y barro. La creencia en un rapto secreto apoya la idea de que los seguidores de Cristo serán arrebatados secretamente de la tierra y llevados al cielo, mientras que los que queden continuarán pasando tribulaciones. Incluso desde una lectura superficial de Daniel 2, se puede ver que el rapto secreto no es posible, dada la manera en la que ocurrirá la segunda venida. Viene como una piedra gigante que termina con la historia humana como la conocemos. La teoría del rapto secreto está basada en dos ideas principales, el ladrón en la noche y el que es tomado mientras que el otro es dejado. La idea del ladrón en la noche se despeja fácilmente con solo leer la otra parte de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces, los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Esto no tiene nada de secreto. El ladrón en la noche se refiere a la noción de que, así como un ladrón llega cuando menos lo esperamos, la venida de Jesús ocurrirá repentinamente y tomará a muchos por sorpresa. No será un evento secreto que podamos perdernos de presenciar. El otro lema del rapto secreto es la frase, «Uno será llevado y el otro será dejado». Lucas 17:24 al 37. En el versículo 37, Jesús da una indicación del estado de los malvados. Cuando los discípulos preguntan, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Y Jesús les dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. En otras palabras, los malvados no reciben una segunda oportunidad cuando están muertos. Son comida para las aves de rapiña. Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18. Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos y temas con el texto principal de esta semana? Afirmación divina de poderes predictivos. Isaías 46, 9 y 10. Daniel 5, 30 y 31. Ascenso de Medo-Persia. Daniel 8, 20 y 21. Ascenso de Grecia. Lucas 2, 1. Gobierno de Roma. Características de la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Apocalipsis 1, 7. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Daniel 2, 31 al 49? Intelectual y relacional. En Juan 14:29, Jesús señala un propósito de la profecía predictiva. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. En otras palabras, la profecía predictiva es evidencia que apela a la razón. La profecía se predice y sucede. Esto es evidencia a favor de la confiabilidad de la Escritura. ¿Hay lugar para la duda? Por supuesto que la hay. Sin embargo, esto ocurre con cualquier premisa. Jesús nos da profecía para que podamos tener evidencia sobre la cual basar nuestra creencia. En cuanto a nuestras dudas, somos llamados a tener fe sobre la base de la evidencia dada. Una de esas evidencias es la profecía predictiva. En Juan 13:19, Jesús nos enseña el propósito principal de la profecía predictiva. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. El propósito de la profecía es guiarnos a la persona de la profecía, Jesucristo. La profecía nos guía al Dios cuya mente conoce el futuro y en su amor infinito ha elegido revelarnos el futuro antes de que suceda, para que nos llenemos de asombro, admiración y amor hacia el Dios de la profecía. La profecía establece nuestra confianza en la palabra de Dios y nos presenta al Dios de la profecía. La profecía es intelectual y es relacional. La profecía apela a la mente y al corazón. La profecía predictiva apela a nuestra razón y apela a nuestro anhelo por Dios. Enfoca. ¿Dónde ves a Jesús en Daniel 2, 44 y 45? ¿Qué te está diciendo Jesús por medio de estos versículos? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Aplica. Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? 1. ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu vida social? Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? En la Biblia hay muchas cosas que ellos no pueden explicar o siquiera entender. Dios jamás nos pide que creamos sin darnos suficientes evidencias sobre las cuales basar nuestra fe, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas por medio de testimonios que apelan a nuestra razón. Y estos testimonios son abundantes. Sin embargo, Dios jamás ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes deseen dudar tendrán oportunidad, mientras que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán evidencias abundantes sobre las cuales establecer su fe. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de razonamiento, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deidificar a la razón, la cual está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Escrituras estén veladas a nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni siquiera las verdades más sencillas, debemos tener la sencillez y la fe de un niñito, dispuestos a aprender y a implorar la ayuda del Espíritu Santo, un sentido del poder y de la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad. Para comprender su grandeza, nos inspirará con humildad y abriremos su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante Él. Cuando nos allegamos a la Biblia, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y el intelecto deben postrarse ante el gran Yo Soy. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que así procuren entenderlas. Pero sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Escrituras o malinterpretarlas. Hay muchas maneras de leer la Biblia que no aprovechan y que en muchos casos causan un daño real. Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas, y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. Dialoga. Comparte con tu clase de escuela sabática o con tu grupo de estudio de la Biblia algunas ideas del versículo que has memorizado, así como cualquier otro descubrimiento, observación o pregunta. Plantéate estas preguntas de discusión con el resto del grupo. ¿De qué forma el compromiso de una persona en cumplir su palabra afecta tu nivel de confianza? ¿De qué forma el antecedente de una persona de cumplimiento o incumplimiento de su palabra afecta tu nivel de confianza? ¿De qué manera la exactitud de Daniel 2 afecta tu percepción de la credibilidad de Dios? ¿Cómo cambia tu comprensión de la profecía el mirar la profecía por medio de la lente de la relación? ¿Cómo construye la profecía tu confianza en Dios y en su palabra? ¿Cómo podemos procesar las dudas y las evidencias que Dios presenta? ¿Qué papel cumplen las motivaciones propias en la manera en que vemos la evidencia y procesamos nuestra? Hasta aquí, nuestra escuela sabática para jóvenes. Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla cual luz en la oscuridad.